feminista, sorora y amiga. Deseo camines tranquila y que el aborto sea legal. Gracias. Hoy lo cantamos dos veces. ¿Y por qué lo estamos cantando, Selina? Porque nuestra queridísima invitada, Jazmín Janota, de la banda Jazzy, que ya vinieron acá, hoy también cumple años al margen de Sime, que también la saludamos. Muchas gracias. Feliz cumple. Gracias. ¿Estamos para cantar ya, hacer coros y esas cosas? No. Ella sí. Ya sabemos que... Y pueden venir. Sally ya probó, así que... ¿Qué decís que no? Sí, pero no me gusta cantar, me inhibo. No voy a decir dónde están los videos. Ya los hablamos. Ya sabemos. De que onda vaga, de todo claro, eso. Claro, todos los covers. Pero bueno, estamos acá en el piso con nuestros queridos amigues de Jazzy Banda. Jazmín, cantante, guitarrista. Yo, presente. Dale, ayúdame. No, pensé que estabas diciendo vos. No, amigo. Estaba con Sebastián también y con Martina. Gracias por venir. Martina, la más alejada. La percu. Claro, estás muy lejos. No importa. Pero bueno, no importa. La excusa es porque mañana van a estar tocando. ¿Dónde van a estar tocando y a qué hora? Vamos a tocar en una casa cultural que están abriendo como todo un espacio de arte en Caballito. La dirección nos las tienen que pedir a las redes por inbox porque no la podemos decir al aire. Pero es más o menos por Pedro Goyena y... Emilio Mitre. Cerca de Primera Junta. En abril vinieron al estudio, contamos el proyecto, que tocaron en la Patagonia. ¿De abril acá cómo estuvo fluyendo musicalmente? De abril acá estamos... Hacemos la fecha también. La idea es seguir juntando un poco de plata para poder mezclar el disco, que estamos trabados por la plata, como mucha gente en este país. Prisioneros del dinero. Es un buen nombre de disco. Así que básicamente eso, estamos tratando de juntar el dinero para poder mezclarlo y masterizarlo y sacarlo lo más pronto posible, porque estamos también produciendo temas nuevos y queremos ya sacar el material. ¿Y cuántas canciones tienen más o menos? Es un EP de 6 temas. Lo grabamos en realidad en diciembre del año pasado. Y el crudo está buenísimo y todo, que es lo que acaban de escuchar, pero bueno, a eso le falta mezcla y máster. Ah, porque no dijimos, ¿qué tema era el que sonaba recién? Sonó El Avión. El Avión. ¿Y la gente que lo quiera escuchar, están las redes subidas en algún lado? Están subidos videos en vivo, tocando pedacitos de temas, pero por eso nos falta ya editar el disco para que lo puedan escuchar en todos lados. Por eso, yendo a las fechas... contribuyen a que salga más rápido todo ese material. Como un financiamiento colectivo, pero de recital en vez de una página onda panal de ideas. Ya que están con las músicas, están con los instrumentos, el bajo también, ¿qué podemos escuchar? Y hoy trajimos un Me Veo Bien, que la otra vez también lo tocamos, y trajimos un tema nuevo que no está en el EP, que lo estamos produciendo ahora. Por que eso va digo, a estar en vivo. Que va a estar en vivo. Bueno, ¿con cuál empezamos entonces? El nuevo. ¿El nuevo? Bueno. Sí. Flotar, es tu cuerpo, me hace temblar, no pienso dejar de mirar. Thank you. faltaba ahí un exclusivo, la tribu y esas cosas. En vivo. Esas cosas. Entonces mañana lo van a estar escuchando el tema nuevo. En vivo, sí. ¿Cómo se llamaba entonces? Este octubre. Octubre. Y la composición de las... Creo que ya habíamos hablado de esto en abril cuando vinieron, pero la composición de los temas nuevos también, ¿cómo viene siendo? ¿Quién los compone? ¿Quién los hace la letra, la música? La realidad es que es entre todos. Este, por ejemplo, yo lo armé en la guitarra, pero después todo lo instrumental lo armamos entre todos. Hay temas de Santi también que estamos tocando ahora. Que bueno, que Santi siempre está complicado con los horarios. Es el guitarrista, ¿no es cierto? Ok. Sí, que la otra vez tampoco vino. Que bueno, es un nombre trabajador. Y cuando dicen, bueno, vamos por este lado musical, ¿es como una línea que tienen o directamente...? Medio que nos tiramos a la pileta, creo. Sí. ¿No? Se entiende más o menos como que los temas van todos por un lugar y nada, vamos probando hasta que también nos sentimos todos cómodos con lo que estamos tocando. ¿Primero sale la música o primero la letra? Y depende del tema. En general están los dos juntos, o sea, vamos y llevamos ideas. Sí, la letra más. Sí. Pero por ahí vemos en algún tema algo que nos gusta y decimos, no, este, hagamos un tema con esto. Y a la hora de escribir las letras, ¿hay algún tipo de influencia, realidad, amor, desamor, esas cuestiones? Todo lo que le pasa a uno en el día a día. Estas de amor, pero hay otras que... Bueno, del EP hay temas que son más viejos, que los había hecho antes, entonces es como que todos tienen una temporalidad bastante amplia. ¿Se puede esperar una? De 10 años para aquí, más o menos. ¿Una de acuerdo con el FMI, por ejemplo? ¿Cualquier cosa se puede esperar? Puede llegar a pasar, sí. Entonces van a estar tocando mañana a partir de... ¿A qué hora va a ser? Citamos a la gente a las 9, yo creo que a las 10 ya vamos a estar tocando. ¿Y para conseguir la dirección los tienen que escribir a dónde? Tenemos en el Instagram y el Facebook... nos buscan como Jazz y Banda. ¿Separado, todo junto? Así la gente. Todo junto. Todo junto. Claro, sí, en Instagram es todo junto. Ya, estoy ahí. Subiendo con historias. Con Z y con Y. Con Z y con Y. Ahí va. Y vamos a escuchar un tema más en vivo que también ya sonó la otra vez, pero bueno, ahora vamos a escucharlo de nuevo. Así la gente sabe con qué se va a encontrar mañana. Perfecto. Thank you. me acordé del estribillo en su momento, así que lo pude cantar en mi mente. Entonces invitamos a toda la gente. Mañana los pueden escribir a Jazzy Banda en las redes sociales para preguntar la dirección y para apoyar la grabación del nuevo disco. Del 50 disco, pesos. 50 pesos y es una buena forma de ayudar a bandas nuevas. Martina, Sebastián, Jazmín, gracias por venir. También se llevan un calco, hay que decirlo, con la entrada. Pero bueno, gracias por venir a los tres de nuevo. Gracias a ustedes. Inspectores, a ustedes. Nos vamos escuchando un poco de lo que es su EP. El tema era... Sonia.